básicamente la historia de un pueblo, Remanso Valerio, que queda a orillas del, del río Paraná. Es un pueblo de pescadores y de gente humilde que se fue formando con el tiempo, y que se fue formando con una característica que tenían, que era bueno, la solidaridad entre ellos. A partir de esta solidaridad que ellos tienen, arman un salón comunitario para estar, para vivir las actividades en comunidad. Y dentro de esas actividades también está la fe. Así que para eso, bueno, van a fabricar una cruz enorme con un montón de detalles y cosas que les llame la atención, que les guste, porque era, para ellos era muy importante. Y bueno, cuando están transportando por el río hasta este lugar donde iba a estar, en mitad del río, la cruz se cae del barco donde la están transportando, y se va hacia el fondo del río. Como eran pescadores, bueno, tenían fe de que ellos la iban a poder ir a buscar más tarde, porque era de noche, la iban a poder buscar al otro día y la iban a encontrar, porque bueno, saben un poquito de redes y del río y demás. Cuenta la historia que ellos fueron a buscarla, que estuvieron varios días buscándola y no pudieron encontrarla. Por eso la creencia es que Dios eligió quedarse en ese lugar, eligió hundirse y ir a lo más profundo de ese río para protegerlos y para estar con ellos como comunidad. Por eso nosotros elegimos para cantarla hoy con ustedes.